y a 12 minutos de llegar a las 11 de la mañana, pues damos paso, como nos decía Guisane, a la corresponsalía de Vizcaya y tenemos ya al otro lado del teléfono a Óscar Aranda. Egunon, Óscar. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Óscar, pues ya tenemos aquí una serie de temas de los que nos vas a hablar. Nos gustaría que comenzaras por los actos de este fin de semana, que han sido movidos por allí. Sí, pues bueno, pues por un lado, pues la manifestación de pensionistas, bueno, que este sábado pasado, pues una vez más, pues miles de pensionistas pues salieron a la calle reclamando pues proteger el sistema público de pensiones y emplazando a las formaciones políticas que atiendan su tabla reivindicativa. Llevan desde hace más de un año, desde el 18 de enero, saliendo todas las semanas a la calle, todos los lunes, no solo en Bilbao, sino en varias localidades vizcaínas, y en momentos concretos, como el del sábado, pues llenando las calles con miles de manifestantes, muchos y muchas de ellas, con el pañuelo rojo que caracteriza este movimiento, y gritando lemas como «Pensión duña que denunchan», «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden», «Fuera ladrones de las instituciones», y esta batalla la vamos a ganar, o pensionista Cabrera, y bueno, y siguen con la petición de una pensión mínima de 1.080 euros, que se deroguen las reformas laborales, que el salario mínimo interprofesional llega a 1.200 euros, y sin olvidarse pues de la brecha en las pensiones que desiguala las de mujeres y hombres pensionistas, ¿no? Y el lunes pues volverán a concentrarse otra vez en Bilbao y en otros lugares de Vizcaya, como decíamos. Vamos, es un movimiento que sigue manteniendo una fuerza inusitada y que como suelen comentar, pues que seguirán en la calle hasta que se logren sus objetivos. Eso por un lado, uno de los actos que ha habido el fin de semana, y otro pues ha sido estas visitas que hemos tenido a toda Euskal Herria, ¿no? De sí. Diferentes dirigentes políticos de derecha o de ultraderecha. Y bueno, pues en Bilbao, pues en el mitin de Vox en el Palacio Euskalduna, bueno, pues hubo una concentraciones en contra de grupos antifascistas y feministas que, bueno, pues que aprovecharon esta visita pues para denunciar a este partido, lo consideran homófobo, machista, racista y culetero, ¿no? Hubo cargas de la Ertzaintza para evitar estas protestas y algunas detenciones que, como denuncia, pues por ejemplo, el área antifascista, pues que se efectuaron adolescentes que pedían, simplemente que estaban pidiendo a gente de la Ertzaintza la placa de identificación, o de gente pues que se refugiaba en portales tras los primeros disparos de pelotas de goma. Y esto de las pelotas de goma es uno de los puntos pues que han resaltado pues la gente que se manifestó ese sábado frente a este acto, en el acto en el Palacio Euskalduna, por el empleo de pelotas de goma, pues denominadas FOAM, y que son las que sustituyen a las anteriores, las que mataron en Ñoa Cabacas, y que bueno, pues que fueron sustituidas por estas, que son como una, tiene como la mitad, parece, de como una bola de una pelota de golf, y así, y son, bueno, y que comentan, o en su momento se metieron porque eran menos lesivas, pero que también producen daños, como pues a una joven de 19 años que sigue estando atendida en Basurto, pues a causa de uno de estos proyectiles y que se disparó, que la dispararon a corta distancia, ¿no? Esta mujer tiene una doble fractura de mandíbula, lo que le obligará incluso, pues dicen, a realizar una intervención quirúrgica y que incluso le tenga que implantar una placa, o sea, que es una avería importante la que tiene. Y pues según comenta ella, pues que la trataron fatal, que diciendo como que ella se la había buscado, es decir, pues tenemos una policía pues a través de macarra, violenta, faltona, y que es un problema de orden público el tipo de policía que hay aquí con la Ertzaintza, ¿no? Y que con miles de policías armados dispuestos a todo, parece, y que les da igual decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, que siguen adelante, ¿no? Ese proyecto de policía de proximidad que algunos dicen que va a llegar, pues bueno, pues parece ser que todavía no ha llegado, y la policía pues se comporta pues como se ha comportado siempre. Saltando de tema, ha habido agresiones sexistas y sexuales en varias zonas de Vizcaya, en Zaldívar, Getxo y Baracaldo, ¿verdad, Óscar? Sí, pues el tema este de Zaldívar, bueno, se produjo en una empresa, En enero del 2018, pues hubo una agresión sexista a una delegada del app por parte de un compañero de trabajo, ¿no? Y desde diferentes instancias, pues se ha denunciado que la empresa, pues que no ha hecho nada tras la denuncia de esta delegada, porque tras, bueno, pues cuando el agresor vio que la había denunciado, pues otra vez la amenazó, otra vez le atacó y le increpó a esta mujer, a esta delegada en esta empresa. Y que bueno, y que ha habido un juicio por faltas incluso, en el que, bueno, y desde, por ejemplo, desde el LAP o incluso el Ayuntamiento de Zaldívar, pues que no entienden que no se haya puesto en marcha esta persona el protocolo antiagresiones y que la empresa pues ni tan siquiera le haya molestado, ¿no? La empresa pues dice que como es un conflicto, ¿no? Un conflicto entre dos personas, bueno, pues que ya habrá un juicio y que ahí se aclare ahí, ¿no? Y sin tener en cuenta pues todas las contrataciones que tiene por detrás esta agresión, ¿no? Y pues para denunciar todo esto, pues ahora a partir ya de que se celebró el juicio y así, pues está habiendo movilizaciones tanto en Durango como en Zaldívar e incluso en Ermua, ¿no? Porque es bueno, pues una empresa que está entre algún polígono industrial, entre varias localidades, y bueno, y que ha tenido la respuesta pues en diferentes sitios. Y por otro lado, en Baracaldo pues también hubo una agresión sexual la semana pasada, y desde Arguita pues la han denunciado esta agresión, parece ser que fue en grupo a una mujer en una calle céntrica el pasado domingo en Baracaldo, ¿no? Y bueno, pues el jueves hicieron una concentración de repulsa y Arguita pues demandó pues políticas integrales para evitar estas agresiones y propugnaron pues entre otras cuestiones pues la autodefensa feminista para poder acallar ese tipo de agresiones. Y en Guecho, también una mujer pues que iba a trabajar en una casa pues fue agredida tras ofrecerle al agresor una falsa oferta de trabajo. Fue detenido y parece ser que no se va a poder acercar a la víctima a 300 metros. Y con este tema de las ofertas de trabajo y de las muchas veces las agresiones que se producen, o en algunas ocasiones las agresiones que se producen, sobre todo a empleadas de hogar, que es un sector de población como muy vulnerable por su condición de mujer, de inmigrante y de pobre, ¿no? Uh-huh. Y que van a casas a trabajar y bueno, que muchas veces pues tienen que sufrir bastantes pues desde tocamientos incitaciones a tener relaciones sexuales por ejemplo, hace 2 años la consultoría de igualdad Sorchen pues hizo un estudio donde se reflejaba como pues hablaban de que un 22% de las mujeres migradas que trabajan como empleadas de hogar pues habían sufrido acoso sexual, otro 27% había recibido insultos racistas y sexistas, y bueno, y por ello pues eso pues dio la voz de alarma hace un tiempo, y ahora pues bueno, pues vemos que sigue ocurriendo este tipo de cuestiones, ¿no? Y por ello pues el gobierno vasco tiene un servicio que se llama Convoz, que es precisamente para atender las denuncias de todas estas situaciones que se producen cuando empleados de hogar van a trabajar a determinadas casas. Y además temas que teníamos, bueno, hablamos de la plataforma contra la ampliación de la Supersur. Sí, por ejemplo. Vale, pues desde esta plataforma pues van a presentar un recurso contencioso administrativo pues para que se haga una nueva declaración de impacto ambiental y se pueda paralizar esta obra pues de esta manera, ¿no? Y para ello pues han abierto una campaña crowdfunding para afrontar los gastos que se requieren pues para financiar todo este proceso. Hablan de como de 3.000 euros lo que vale presentar proyectos. Aquí vemos que de cualquier manera no se puede presentar denuncias, ni se pueden presentar alegaciones, ni se puede hacer determinadas cosas si no hay dinero de por medio. Bueno, y esto es lo que ha hecho después esta plataforma contra la ampliación de la Supersur, después de toda la campaña que está realizando para realizar presentar este recurso, pues han presentado un crowdfunding y para afrontar los gastos. ¿Qué pasa con esto de la declaración de impacto ambiental? Que la Diputación lo que hizo en esta ampliación de la Supersur, lo que hizo es dar por bueno y prorrogar la anterior declaración de impacto ambiental, aunque sabían que a los 5 años una declaración de impacto ambiental ya no tiene vigencia o validez. Pues ahora se han dicho, bueno, con esta declaración nos vale y seguimos para adelante con la que tenemos, ¿no? Y eso es algo pues que va a intentar pues esta plataforma contra la ampliación de la Supersur, pues que no sea así, ¿no? Sí. Intentar, bueno, pues que se realice una nueva y a ver qué resultado da. Óscar, y otro tema que tenías pendiente es las protestas que está habiendo en Bilbo contra la inauguración de un nuevo hotel. Que nos explicaras un poco también qué hay detrás de este hotel. Pues sí. Sí, pues bueno, pues el miércoles se inauguró un nuevo hotel en Bilbao de una empresa israelí. Bueno, y encima cómo lo inauguraron, bueno, pues o cómo venden este hotel, es como da una imagen muy cool, muy moderna, muy de que va a ser el hotel más salvaje de todo Bilbao. Bueno, con esa farsa, ¿no? De que utilizar, pero al final pues para lo que hacen es lo que hacen todos los hoteles, ¿no? Pues alquilar habitaciones y ya está, ¿no? Y bueno, hay varios colectivos como la Asociación Vecinal del Casco Viejo de Bilbao, Biocean, o Pistu Bilbo, o Sos Andrés Arra, pues se concentraron pues para denunciar la mercantilización y turistificación que sufre el Casco Viejo bilbaíno con cada vez más hoteles. Y esta vez también, pues bueno, pues teniendo en cuenta que es una empresa israelí y bueno, todo el conflicto entre Israel y Palestina y toda la, bueno, pues la vulneración de derechos que se produce en Palestina, pues también fueron denunciados en esta concentración. Y viajando a Baracaldo, si te parece bien, Óscar, ha habido movilizaciones ante el fallecimiento de una persona sin hogar. Leíamos. Pues esta semana, sí, una nueva persona sin hogar, pues ha muerto en la calle, bueno, dormía en un coche, y desde Berriochoa pues exigen a las instituciones pues medidas reales que den respuesta a la realidad de, bueno, pues de gente que no, pues que carece de vivienda y que vive en la intemperie, así directamente, ¿no? Comentan que hay como unas 30 personas en Baracaldo sin hogar, sobreviviendo en las calles, y claro, como denuncia Berriochoa, pues es el tercer fallecimiento de una persona sin hogar en 2 años en este municipio, y 14 en toda Vizcaya. O sea, son datos como para que tendrían que tener en cuenta. ¿Qué pasa al final? Pues que si una persona carece de no tiene empadronamiento, pues no puede acceder a prestaciones sociales, y lo único que puede optar es pues a los comedores de Cáritas o al centro de Diego Stiri, que está en Baracaldo. Sí. Claro, cuando la alternativa sería pues que hiciesen o bueno, pues que pudiesen conseguir un empadronamiento que se le permitiría hacer un tipo de ayudas sociales, y que esas personas pues que puedan emprender su vida de nuevo, porque desde la calle pues comprender a todo el mundo pues que es bastante complicado poder articular una vida, digamos, una vida digna, que es lo que se propugna y lo que han estado denunciando esta semana Berriochoa con esta nueva persona sin hogar fallecida en la calle. Y para terminar, Óscar, un repaso a la agenda que tenéis, que lo que tenemos es el 20 aniversario de la que lo Gaztetxea, ¿verdad? Sí, lo vamos a centrar ahí porque, bueno, pues en 20 años se cumple cualquier día, ¿no? Y bueno, no. Y este Gaztetxe de Santurtzi, del barrio de Mamariga, que lleva desde abril de 1999, ya son 20 años, y bueno, y que todos los años pues organizan en el aniversario organizan una serie de actos, y para, bueno, pues para estos días de Semana Santa, de Semana de Pascua y tal, pues por ejemplo para el lunes 22, hay una charla sobre bases, desarrollo y actualidad de la lucha en Kurdistán. Las charlas encima son a las 7:20. Todos los actos son a y 20. El año pasado, en el 19 aniversario, todos los actos eran a las 7:19, a las 9:19. Siempre utilizan esto, ¿no? Luego, el martes 23 va a haber una charla sobre este tema de las salas de apuestas y todo este tema, que últimamente se está moviendo mucho. Sí. El 24 miércoles una charla sobre la turistificación que está sufriendo pues algunos barrios de Bilbao, y el jueves 25 va a haber teatro con una obra de Olga Gorrochategui, una obra de, teatro documento. El 26, pues una el chupinazo, como el inicio del aniversario, y con una propuesta que siempre hacen, que es lo de crear una fuente de vino, ¿no? Que es algo que llama la atención, una fuente que durante todo el año da agua, pues esa la convierten en una fuente de vino. Y luego, pues el sábado, pues una comida popular y concierto por la noche, y el domingo, pues una chocolatada a las 6:20 también, y bueno, con esto pues darán final pues a todos los actos que han organizado para celebrar este 20 aniversario. Pues con todos estos actos en la agenda del 20 aniversario de la Kelo Gaztetxea, si te parece bien, Óscar, terminamos la corresponsalía de Vizcaya. Y nos vemos la semana que viene. Milla esker, Óscar. Venga, milla esker. Bueno, la semana que viene o la siguiente. Que o la siguiente. La siguiente paráis, pero bueno. Cierto es. Nos seguimos viendo. Muy bien, Óscar. Y escuchando. Agur.